Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la operación técnica, como todos los martes, Martín desde la M690 y Fernando Tevele aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y conmigo en el estudio, mi compañera Jessica Maldonado. ¿Cómo te va, Jessy? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, Luis. Muy bien. Con frío hoy, ¿no? Sí, un poquito. Hace un poco de frío. Hoy tuve más frío que otros días, no sé por qué. Y hoy estábamos, dentro de todo había un poco de solcito. Pero bueno, no sé si será que ya me estoy preparando, porque dentro de 48 horas... se termina el otoño y viene el invierno, como pone la placa crónica. Ya estamos en invierno, dice. Y todos temblando, y a la mañana te la ponen a las 6 de la mañana y te tapas más en la cama. Sí, ni ganas de salir. Porque no tenés ganas de salir. Y bien sádico te ponen, menos un grado bajo cero de temperatura. Cosa que, viste, ya te levanta el ánimo bárbaro cuando empezás a ir a laburar. Pero bueno, esos son los medios de comunicación que tenemos en este país. Entre las placas con el frío y las muertes, asesinatos y choque a las 7 de la mañana, papito, mejor quédate en casa, arrancando así el día. Bueno, ¿y nosotros cómo arrancamos? Jessy, vos tenés algo, ¿no?, para hoy. Lo que habíamos hablado de la semana pasada sobre el elefante blanco, que había quedado pendiente. Ah, sí. No es un elefante blanco en un bazar, ¿no? No. Bueno, y nosotros vamos a tener unas notitas, porque el viernes pasado los compañeros trabajadores del subte, el sindicato de trabajadores del subte y Premetro, ya hacía rato que tenían esa idea, pero bueno, lo concretaron y pusieron el nombre de Rodolfo Walsh a la estación de la línea E de Entre Ríos, allí en Entre Ríos y San Juan. Allí fue donde hace 35 años mataron a Rodolfo Walsh. Lo mataron, después lo llevaron a la ESMA. Bueno, pero tenemos algunos audios donde nos van a contar todo esto. Y después, bueno, seguiremos con algunos temas, algunas gacetillas, tenemos agenda cultural. Así es, para los que quieren este fin de semana o en la semana también, ¿por qué no? Sí, y tenemos también mañana... Los que se deciden salir con el frío, ¿no? Porque hay gente que no quiere saber nada. Okay, pero hay que salir, no hay que quedarse. Y algunos comentarios que vamos a poder ir haciendo y veremos cómo nos da el tiempo para que nos entre todo lo que tenemos. Vamos y volvemos. Fernando, gracias. Llega el invierno a la ciudad. Y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, 8 y 10 de la noche. Y como habíamos comentado, vamos a escuchar algunos audios, algunas entrevistas que hicimos allí el día viernes al mediodía, donde se reunieron una cantidad bastante importante de trabajadores de subte, organizaciones sociales, políticas, distintas personalidades, viejos amigos y compañeros de Rodolfo Walsh. Y empezamos escuchando a Lilia Ferreira, fue la última compañera de Rodolfo Walsh que también estaba allí presente y nos decía esto. Aquí estoy presente para abrazar a todos los compañeros trabajadores del subte que han tomado esta iniciativa de poner el nombre de Rodolfo a la estación Entre Ríos, tan próxima al lugar donde hace 35 años un grupo de tareas de la ESMA lo emboscó y lo asesinó. Siento una gran emoción, los saludo, los abrazo y adelante, compañeros, no solo por la memoria de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, sino también por la memoria de la lucha por la dignidad y los derechos de los trabajadores por los que estos 30.000 compañeros fueron exterminados por la dictadura militar. Así que muchas gracias. Escuchábamos entonces a Lilia Ferreira y ahora vamos a tener las palabras de Patricia Walsh. Patricia Walsh, diputada por la ciudad de Buenos Aires, con mandato cumplido. Bueno, ella es la hija de Rodolfo Walsh. No nos olvidemos que Rodolfo también tiene, antes de que a él lo mataran, ya tenía una hija, Vicky, desaparecida. Y bueno, Patricia es una de las que quedó luchando, reclamando también por justicia por su padre. Y bueno, le preguntábamos un poco la historia, nos cuenta la historia de cómo fue ese asesinato, y un poco también su opinión de que los trabajadores tomaran en sus manos este acto, ¿no?, de ponerle, que surgiera de ellos el ponerle el nombre de Rodolfo Walsh a la estación. Vamos a escucharla. Un paso más en la lucha contra la impunidad, porque recordemos que aquí arriba, en el cruce de las esquinas San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977, plena dictadura militar, la última dictadura militar, eso espero, y creo que la enorme mayoría de este pueblo espera que haya sido la última dictadura militar, asesinaban a mi padre a plena luz del día. Serían las 2 de la tarde o las 3 de la tarde, a la vista de todo el barrio, de toda la gente que circunstancialmente pasaba. Aquel grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada estaba integrado por no menos de 35 personas y participaron una gran cantidad de vehículos. Intentaron secuestrar a mi padre se resistió, lo mataron y le tiraron una cantidad enorme de disparos de armas de fuego y luego subieron, cargaron su cuerpo sin vida al baúl de uno de sus autos, se lo llevaron a la ESMA y de allí lo desaparecieron como a tantos otros miles de víctimas de la Escuela de Mecánica de la Armada. A mi padre le hubiera gustado que la iniciativa fuera de los trabajadores y trabajadoras del subte. Esto le da una legitimidad, una autenticidad que a mi padre le hubiera parecido bárbara, genial, y me parece que por esto la ley va a terminar saliendo, porque no es una iniciativa de un gobierno circunstancial, es una iniciativa de aquellos que toman el subte, de aquellos que trabajan en el subte, de aquellos que conducen el subte. Esto le da un valor que creo que hay que destacar. Bueno, y ya casi para, no para el final, porque nos quedan dos audios, pero también estuvo presente Osvaldo Bayer, periodista, escritor, él fue también amigo de Rodolfo Walsh, y como no podía ser de otra manera, que está en todas estas actividades y va y viene, y le pone el cuerpo y la solidaridad a todo esto, vamos a escuchar qué decía él en este homenaje. Imagínense la emoción al ver el triunfo de la verdad. ¿Cómo siente finalmente la ética triunfa en la vida? Rodolfo lo hubieran calificado a aquellos luchadores del principio del siglo pasado como un hijo del pueblo. Era el título máximo. ¿Cómo hubiera podido él vivir tranquilamente de sus libros muy bien en el barrio norte, haciendo conferencias, siendo invitado por todos en el mundo? Y sin embargo salió a la calle siempre cuando hubo problemas. Y siempre en primera línea. Un hombre humilde, sencillo, con un pensamiento que lo llevaba siempre a la justicia. Y la justicia es, no es otra cosa que niños sin hambre, trabajo para todos. Acabemos con las villamiserias de alguna vez. Basta de las diferencias sociales. Me acuerdo la última vez que nos vimos en plena dictadura. Que se sorprendió y me dijo, ¿qué haces acá? Y yo le dije, mirá quién habla. Dice, no, pero vos escribiste los Patagones. Y digo, vos 10 veces peor todavía. Te metiste con la actualidad. Y me hizo un movimiento de cabeza y nos fuimos a un pequeño café a conversar. Yo no sabía que iba a ser el último encuentro. Además, qué hermoso que se cambie el nombre de Entre Ríos. Los entrerrianos deben estar muy orgullosos. Qué alegría de haber sentido Falcón Grande, ese gaucho entrerriano que murió fusilado en las huelgas patagónicas por defender a todos los peones rurales. Y cuando fue fusilado por el ejército argentino, le gritó a los soldados, así no se mata un criollo. Gracias, queridos trabajadores de los subterráneos. La verdad que tienen ustedes un espíritu combativo. ¿Qué gran acto es esto? Esto lo dice todos. Vivir por la ética. Es vivir por una comunidad llena, plena de justicia, sin niños con hambre, con gente todos de trabajo. Los que mataron a Rodolfo Walsh no tendrán jamás ni siquiera algo que los recuerde ni en sus tumbas, porque hasta sus hijos se van a avergonzar de haber tenido esos padres. En cambio, estos héroes del pueblo van a estar siempre en el corazón del pueblo. Escuchábamos a Osvaldo Bayer en el acto de homenaje y de imposición del nombre de Rodolfo Walsh ahí en la estación de la línea de subterráneos Entre Ríos. Y por último vamos a escuchar también a Beto Pianelli, el compañero secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro, que bueno, cerró un poco este acto. El acto es para cambiar el nombre y el cambio de nombre surgió hace dos años atrás. Nosotros el año pasado ya hicimos allá el periodista una intervención acá y fuimos a la legislatura y armamos un proyecto para que se le cambie el nombre a la estación. Nosotros en el marco de toda esta época donde se ha recuperado la memoria, donde se está avanzando sobre los juicios a los responsables del genocidio, a los responsables también civiles, que para nosotros son los responsables ideológicos de este genocidio, creemos que en este marco hay otras más cosas para hacer. Hace mucho tiempo con Osvaldo, que hoy está acá, nos dio una charla a los trabajadores del subte y nos dijo, uno entra a Buenos Aires y parecía que fuera una ciudad llena de milicos y de policías, porque los nombres de las calles, la gran mayoría son militares o policías, las grandes avenidas. Y uno lo peor que le puede averiguar, y no fueron ni militares patriotas ni policías que ejercieron su deber, sino que han sido gente que ha intervenido y se ha hecho famosa en reprimir al pueblo, reprimir a los trabajadores, reprimir a lo que quería una sociedad mejor. Y creo que hay que recuperar esos espacios para que, como a mí me pasó cuando era chico, que vivía cerca de Varela y cerca de Ramón Falcón, y preguntaba por qué decía estos nombres, y cuando fuimos a averiguar nos dimos cuenta de que eran tipos de que habían sido famosos matando obreros, que espero cuando pase mi hijo por acá pueda ver el nombre de Walsh y pueda ir a buscar los libros de historia y pueda entender quién fue Rodolfo Walsh, que luchó por un país mejor, para que él iba mejor, para que todos vivamos mejor, y que Dios, no solamente toda su vida profesional, sino Dios hasta su vida por eso. Hay muchas estaciones por cambiar, no puede ser que haya una que tenga, se llama Ministro Carranza, un tipo que en el año 55 metió una bomba en el subte y mató a 2 trabajadores, actuando como gorila contra el segundo gobierno de Perón. No puede ser que haya estaciones como Varela o Plaza de los Virreyes. Creemos que hay que discutir, porque la pelea no es solamente una pelea jurídica, una pelea para encarcelados, sino que fundamentalmente también una pelea cultural muy grande. Bueno, escuchábamos a Beto Pianelli y sí, como decía él, esto fue una iniciativa de los trabajadores de Subte ya hace un par de años y hoy está en la legislatura por un proyecto presentado por la diputada Gabriela Cerruti y que, bueno, también yo allí hablando con la diputada Delia Bisutti, que estaba también en el acto, por supuesto, su bloque y entiendo la mayoría de los bloques, si no la totalidad, van a apoyar esto y muy pronto seguramente ya va a estar, entre comillas, legalizado, ¿no? La legalidad en este caso se lo dan los hechos con los trabajadores avanzando en este tipo de reivindicaciones. Y es verdad lo que decía Beto, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Bayer en esa cruzada que después en todo caso charlaremos de Chau Roca, ¿no? De cambiar no solo el monumento a Roca allí en la Diagonal Sur, sino cambiarle el nombre a la calle. ¿Y cuántas calles habría que cambiar, ¿eh? Como decía Pianelli, Varela, Ramón Falcón, tantos asesinos y policías. Y policías, bueno, si todavía creo que no le cambiaron el nombre ni siquiera a la escuela de policía que se llama Villar, ese asesino que fue comisario en la época de las 3A y fue uno de los fundadores de las 3A. Así que bueno, hay mucho para andar. Tenemos la avenida más grande del país, del presidente que primero nos entregó de pies y manos a la Braden Brothers, así que con eso ya. Mirá el recorrido que tiene Rivadavia en todo su trayecto, ¿no? Si se le podrían poner nombres de personajes y personalidades y trabajadores y obreros y luchadores en este país, porque tiene como, ¿cuánto? 20 kilómetros casi. Esa avenida. O sea que en 20 kilómetros hay para llenar nombres, ¿no? Y sin embargo se la lleva uno solo y que fue el que nos dejó, el que les hizo después seguir el camino a varias generaciones de políticos de cómo entregar el país, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Vamos y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. Y bueno, estamos escuchando a Oscar Alemán y el boogie de la guitarra. Oscar Alemán, un guitarrista de jazz genial, maravilloso. Recién fuera de micrófono, Fernando me decía si Oscar Alemán no se merecería una calle acá en Buenos Aires. Y sí, seguro, entre tantos otros, no solo políticos o luchadores y delegados, dirigentes, sino también artistas, como por ejemplo él, ¿no? Que hizo una carrera extraordinaria y unos temas impresionantes tocando la guitarra. Bueno, Oscar Alemán. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir. Y seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ahora vamos a charlar un poquito con Jessica este temita. ¿De qué es esto del elefante blanco, Jessy? Bueno, Luis, el elefante blanco iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica, como lo habíamos dicho la semana pasada. Es un lugar, o sea, es un edificio bastante grande que está ubicado en Villa Lugano. Ahí incluso viene el nombre de elefante blanco, o sea, uh-huh. Se lo pusieron los vecinos. Porque, sí. O sea, es tan grande, tiene muchos pisos que, bueno, les hicieron la comparación con el elefante. Y el tema de blanco viene por el color, tiene colores claritos, así blanco. Y de ahí quedó toda la parte inferior, toda la parte baja. Sí, y de ahí quedó el elefante blanco. Sí, es un edificio que está sin terminar, ¿no? Sí, hace muchos años. Se inició en el año 37, creo, empezaron a construirlo y después quedó en el 55, ¿no? Cuando sí. Asume la Revolución Libertadora, la dictadura, no la Revolución Libertadora, no libertaron nada. se lo pusieron ellos, libertadores. Claro, pero ellos ahí pararon la construcción y desde ahí nunca más se retomó, hasta el día de hoy. Y ahí están, abandonada, se podría decir, aunque viven 98 familias. Así que depende del punto de vista, ¿no? En algún momento funcionó una salita de primeros auxilios allí hace, yo recuerdo porque vivía por allí, por el barrio, era unos 30 años, había una salita, pero como todo me parece que también ahí hay un problema de conflicto de poderes entre la nación y la ciudad, ¿no? Sí, sí, en el 2004 la mudaron a la salita. Ajá. Pero funcionaba, sí. Y sí, el tema es que se tiran la pelota uno a otro. No se sabe bien de quién es la responsabilidad, si del Estado Nacional o del Ciudad. Algunos vecinos que viven ahí les dijeron que Macri no se hace cargo porque les corresponde a las madres de Plaza de Mayo, como que ellas tuvieron la culpa, y a su vez el Estado Nacional no les da pero bola. ¿Qué tiene que ver las madres de Plaza de Mayo y Eva Bonafini? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que en su momento, cuando Tellerman fue jefe de gobierno, le cedió el edificio a las madres de Plaza de Mayo, y ahí, bueno, fue cuando prometió que iban a hacer un centro de salud, una escuela primaria y una secundaria, y además iban a relocalizar a las personas que vivían allí, pero nunca pasó. O sea, se hicieron 24 casas de las que se entregaron y algunas familias viven ahí. Allí en la zona, sí, en los terrenos, porque eso es un terreno bastante amplio también, todos los alrededores. Claro, pero el resto nada, y no tienen respuesta además. O sea, se hicieron denuncias y todos los vecinos hicieron denuncias, pero no hubo respuesta. Y nada, esto, bueno, esperemos que alguien se dé cuenta que allí hay un edificio. Es muy difícil que ese edificio se pueda reciclar y recomponer. Comentábamos el otro día que estaba el problema, que ese edificio era muy similar al que estaba en el albergue Warnes, que es de la misma época también. El tema es que en el albergue Warnes lo pudieron demoler, y allí en ese momento era un terreno muy amplio, se hizo una implosión y se demolió. Me da la impresión de que el problema es que ahí demolerlo por la cantidad de personas que habitan ese lugar, ahí no, para ubicar a los oyentes, allí está muy cerca o lindero el, la ciudad oculta, la sí. Villa 15. Y después hay otra villa adelante que tiene todo un frente sobre lo que era Avenida del Trabajo, ahora es la Avenida Presidente Perón. Así que, en realidad me parece que se les complica porque rehacerlo está muy destruido. Sí, bueno, pero habría que buscar una manera. O sea, tenés todas esas personas que viviendo ahí, que... O sea, sí, están sí. pagando por... Quizás se le pueda reubicar a las personas que viven allí abajo, todo lo que sería la planta baja, me parece el primer piso, pero... Sí, igual yo no creo que por ahora pase nada, o sea, no se están haciendo cargo ninguno de los dos y se están tirando la pelota como siempre, va. Bueno, como todo, será cuestión de que los propios interesados y los primeros damnificados con esto le pongan fuerza, reclamen y bueno, y a los que le corresponda se hagan cargo, ¿no es cierto? Yo tengo entendido que esos terrenos son de la nación, pero bueno, también la ciudad tendrá algo que ver con ese tema. Pero lo concreto es que, como mínimo por ahora, ni siquiera hay una salita de primeros auxilios, como vos dijiste, que no. se la... La mudaron, sí, en el 2004. En 2004. Así que no, ni siquiera eso. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llamá al 147. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Y ahora vamos a seguir con esta parte que también es interesante para quienes quieran ir a hacer alguna actividad o tener la posibilidad de presenciar algunos espectáculos. Tenemos esta agenda cultural, ¿no, Ceci? Sí, ¿qué tenemos? Les cuento a los oyentes. Tenemos grandes films contemporáneos. El Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina presentan un ciclo de 13 películas de los últimos años, que han marcado tendencia y han sido reconocidas por la crítica internacional y por el circuito festivales como obras de singularidad absoluta. Los films serán exhibidos hasta el 22 de junio. Las entradas para la Sala Leopoldo Lugones podrán adquirirse personalmente con 6 días de anticipación en las boleterías del Teatro San Martín. Muy bien. ¿Y alguna otra cosa? Sí, tenemos a Pablo Trapero en el Museo. Sí, bastante. En el Museo del Cine. Es una retrospectiva del autor. Se hacen los jueves y los sábados de junio a las 16 horas en Cafarena 49 La Boca. La entrada es gratuita. El sábado 23 se va a estar exhibiendo El Bonaerense. El jueves 21 y sábado 30 Carancho. El jueves 28 Leonera. Sí, buena película esa, la bonaerense. Así que bueno, vayan a verla. ¿Qué más? Tenemos Buenos Aires celebra Portugal el domingo 24 de junio. la ciudad de Buenos Aires le rinde un homenaje a la colectividad a través de su música, la gastronomía y tradiciones. Bueno, Buenos Aires Celebra es organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de Colectividades junto al Consejo de las Comunidades Portuguesas de Argentina. El evento se realizará en Avenida de Mayo y Bolívar a las 12 horas, pero bueno, en caso de lluvia el evento se pasará al sábado 30. Y también yo tengo que la Asamblea de Flores y la Peña Legüera, por acá cerca, el viernes 22 a las 20:30, van a proyectar Darío Santillán, La Dignidad Rebelde de Miguel Mirra. Bueno, esto lo hacen en la Asamblea de Flores el domingo 24 en Parque Chacabuco también, con Vale la Peña y la Fogata de San Juan, junto a los amigos de La Revuelta, Candombe Cimarrón y La Peña para seguir bailando. Quieren recuperar, es interesante esto, para Jessica, que es jovencita, seguro que no lo vio, la tradición barrial de la fogata de San Juan, ¿no? Lo que pasa, claro, yo prácticamente nací con el fuego. Así que lo hacen en beneficio al comedor de Barrancas, que está necesitando tela polar, mantas para el frío. Y el lunes 25 desde las 15 van a estar en vigilia cultural a 10 años de la masacre de Avellaneda, recordando a Darío y a Maxi y exigiendo justicia. A las 15 Mariela y Andrés abren el escenario de Pavón y a las 19:30 los tambores no callan en la marcha de antorchas desde la estación hasta el puente Porredón. Luis, te cuento que tengo otra propuesta más para los que nos estén los oyentes, que se llama La Ciudad Festeja a la Bandera Argentina. Ajá, muy bueno. Es el 20 de junio, el Día de la Bandera, justamente, se va a celebrar con música y teatro en la terraza del Centro Cultural Recoleta a las 15:30 horas. Habrá una función de Una Bandera de Color del Cielo, es una obra escrita por Maricé Monteiro y Manuel González Gil. Además, estarán presentes Jairo, Sandra Mianovich, El Bayano y Julia Senko. La entrada es gratuita. Muy bien. Bueno, y nosotros estamos hablando justamente de actividades, recordando a Darío y Maxi, a Darío, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que fueron asesinados hace 10 años allí en el puente Porredón. Y justamente parecería una provocación del Estado, ¿no? Y de los estados, de la justicia. Están tratando de dejar libre con algún con alguna maniobra que quiere parecer legal al asesino Franciotti, al que fue juzgado y fue sentenciado por el asesinato de Darío y Maxi. Pero resulta que a 6 años de haberlo condenado, todavía no tiene sentencia firme. Y por esas cuestiones leguleyas que siempre saben utilizar los abogados y la justicia, lo han enviado a otra cárcel, como un paso previo a lo que sería que pudiera obtener este asesino la libertad condicional. Lo trasladaron a la unidad penal número 11 de Varadero, es una cárcel con régimen abierto, ahí los presos llegan como un beneficio último justamente en la etapa de su condena. Por supuesto, los familiares de Darío y todos los compañeros de militancia denuncian esta impunidad, justamente atacan y acusan a la justicia porque todavía no pueda tener una sentencia firme este personaje siniestro. Pero lo peor de todo es que también la justicia no solamente está haciendo estas maniobras con este asesino Franciotti, sino que el juez Lijo tiene congelado también la causa y cajonea lo que sería el juicio por las responsabilidades políticas, donde allí están acusados de ser responsables también de esta masacre, porque dirigieron el operativo, el que era en ese momento presidente, porque no había nadie que quisiera agarrar la manija en ese momento, Eduardo Duhalde, Soria, que era el jefe de la CIDE, Juan José Álvarez, que era secretario de seguridad en ese momento de la provincia, Felipe Solá, que era gobernador, Enrique Vanossi, todos esos son cómplices de este asesinato, pero justamente la justicia y los poderes de los grandes grupos y de los que sostienen a todos estos personajes, por supuesto hicieron cortar el hilo por lo más delgado. No perejiles, ¿no? Porque Coria y Franciotti fueron los que ejecutaron los dos asesinatos, pero lo cortaron ahí. Bueno, el 25 y el 26 estaremos allí en el Puente Pueyrredón, y a 10 años de estos asesinatos estaremos reclamando justicia, no solo reclamando justicia, sino también reclamando que a Franciotti no lo dejen en libertad. Y nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a transmitir desde allí, desde la estación Avellaneda, el 25 a la tarde, ¿no, Fernando? Sí. Y el 26 hacemos una transmisión especial de 8 a 10 de la noche, que va a salir por supuesto por la Retaguardia y por la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las radios que están en red con la Red de Medios. Así que para quienes no puedan ir al puente, bueno, pueden escuchar todas las actividades que se va a hacer en estas dos jornadas, recordándolo a Darío y a Maxi. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Yo sin caviar y sin paisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como tú, con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas y caray qué banquetes. Pero sin rock no puedo ni comer. Todos hablando de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. ¡Vamos! Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos alzando. Junto con ellos te quiero. quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner, ni apretada, ni consentida, te llamo presumida. Y escuchábamos a Quique Guzmán, buen cantante mexicano de la década del 60, 70, con Presumida, un lindo rock, rock, eso, rock tradicional. Hoy le dimos para el viejazo, Oscar Alemán y Quique Guzmán, pero no van a decir que es un tema para mover, más allá de si se puede o se baila o no se baila, pero está bueno. Bueno, vamos ahora a... Tenía un comentario que me llamó mucho la atención. Díaz, hay un... Lo estoy buscando. Hay un presbítero de la Arquidiócesis de La Plata. Se llama Raúl Anatoly Siders. Este personaje fue acusado de discriminar. Tiene un programa en un canal local ahí en La Plata, ¿no? Y fue acusado de discriminación. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede haber dicho un cura? Si son unos santos. Calificó de loquitas y yeguas a las mujeres militantes de género, esas mujeres que luchan por su género, como también los hombres luchamos por la defensa del género, y también acusó de putas a las bailarinas de televisión. Aunque les parezca mentira, le dijo que a las que bailan ahí en Showmatch son unas loquitas chirusas, o directamente son una yegua. Menos mal, papito, si la boquita del cura es así públicamente, no me quiero pensar cuando está solito con otro lo que debe de ser. Fue denunciado por discriminación ante el INADI. Y tiene otra perlita también. Dijo que en Ensenada debería haber una plaza con el nombre de Emilio Macera. Acá nosotros hay un audio, un minutito de un audio. Vamos a escucharlo a ver qué dice. Son esas que estudian periodismo ahí de la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros le pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la cátedra porque era el día de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y entonces estas minas aprovechaban para ir a putear contra, amenazar a que iban a quemar la catedral, contra la violencia. No hay peor violencia que aquellas que pretenden matar a los bebitos que están por nacer. Porque estas minas, unas chirusas, como decía mi abuela, ¿no? Contra la violencia de las mujeres, de la reproducción, y siempre usan esos eufemismos, ¿no? Cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad. Entonces, como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas, ¿no? Hay que sacárselo de encima. Y un montón de otras barbaridades. Amenazaban a la policía, un desastre. Pero bueno, nosotros somos católicos. Creemos en un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo escucharon, ¿no? A ver, no es ningún programa, no está armado, no es Capusotto haciendo... No era Fabio Alberti, no, no era Fabio Alberti. No era Fabio Alberti, no, no, no. Es Siders. Tiene 51 años y ¿sabés cómo se llama el programa, Fernando, Jessica? Ave María Purísima. Se emite los mediodías de los sábados por Canal 5 de La Plata. Está en... que se reproduce en Berisso, Ensenada también. Este personaje es capellán del Jardín de Infantes San Bernardo, el Colegio San Vicente de Paul y el Instituto de Educación Superior, con la Escuela de Servicio Social Cáritas. Fue ordenado en San Miguel el 20 de noviembre de 1988 y hasta 2002 fue capellán de la Gendarmería Nacional con asiento en la zona cordillerana de Neuquén, donde la comunidad de organizaciones mapuches y la Asociación de Trabajadores del Estado pidieron su expulsión por actos de autoritarismo y de invasión de tierra de las comunidades. O sea, uno de aquellos, debe de ser socio de Agier y de Monseñor Plaza, más o menos, hijo pródigo de alguno de ellos. Este presbítero se hizo conocido en el 93 cuando respaldó y defendió públicamente al comisario de la policía bonaerense, Víctor Huanca, involucrado en un caso de robo de un bebé recién nacido. Y lo último, la última perlita, porque cierra todo, ¿no? Esto. El 9 de junio del 2008, recuerdan que el 7 de junio fue el día del periodista y también el día de la muerte de Bernardo Neustar. Bueno, el 9 de junio, cuando murió Neustar, ofició la misa durante su entierro. Ya está todo dicho, ¿no? Nos vamos, Fernando. Y hoy estamos con los policías asesinos. Estamos con los policías asesinos hoy. Hace pocos días también en Neuquén se denunció que el cabo Poblete, el que asesinó al docente Carlos Fuente Alba ahí en Neuquén, andaba dando vueltas por la calle en libertad, después de haber sido ya sentenciado y demás. Y bueno, a raíz de esto hubo un repudio generalizado de todas las organizaciones sociales y de gremios docentes. Y en este caso, ADEMIS, qué raro, también otro caso donde el que cayó fue este cabo Poblete, que fue el que lo mató. Pero la responsabilidad política del ex gobernador Jorge Sovich de haber ordenado esa represión cuando los trabajadores estaban movilizando allí en la ruta en Neuquén, también está estancada la causa. Pero qué casualidad, ¿eh? ¿Por qué será? Bueno, decía, ADEMIS, la Asociación de Enseñanza Media y Superior, los docentes de aquí de Capital, van a hacer una radio abierta para repudiar esta provocación, también van a exigir el castigo para los responsables materiales y políticos, e invitan a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad en general a participar en esta radio abierta el próximo jueves a las 18 horas frente a la Casa de la Provincia de Neuquén, allí en Maipú 48. Dicen ellos que es necesario movilizarse y repudiar este hecho, exigiendo la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Gabriel Gastaminza, y del jefe de policía, Raúl Lacerna, y piden juicio y castigo por los responsables políticos de este crimen. La impunidad de los represores hoy abre el camino para futuras acciones represivas en el campo popular. Bueno, nosotros por supuesto desde aquí adherimos a esta radio abierta y a esta manifestación de repudio que se va a hacer el próximo jueves a las 18 en la Casa de la Provincia de Neuquén, Maipú 48. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis hoy en estos días de fermentación en que recordaremos la onagésima sexta regurgitación del mártir Peperino Pómoro? Ya en la encíclica Tutus Juntus Cum Vocem, el mártir Peperino nos habla de la creación. Y qué importante entonces, cuando no había nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada de nada y estaba él solo. Y tiene hambre. Y dice, quiero comer, y crea un bife, inventa así el asado, y dice, quiero algo dulce, y crea el flancito, y dice, quiero dormir una siesta, contra amenazar a que van a quemar la catedral, contra la violencia, no hay peor violencia que aquellas que pretenden matar a los delitos que están por nacer. Donde se encuentran los sagrados patines del mártir, uno puede ir, llegar y visitarlos. Querido televidente, para despedirnos y cubrirnos bien del manto de la palabra del mártir Peperino. Salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer. ¿Ven cómo se puede ser sacerdote y decir cosas interesantes, buenas, amables? Por eso vamos con Peperino Pómulo y a Anatoly Siders, que se lo lleve el viento, porque este es un buen sacerdote, un buen cura, no este que les dice chirusas y putas a las chicas. Quisiera que recordemos siempre que es más posible, pero mucho, mucho más posible, que un peperiano entre a la casa de Peperino sin golpear, a que el mártir Peperino nos haga pasar sin llamar. Y hasta la próxima, querido televidente. Bueno, después de esta alocución de Peperino Pómulo que nos mandó acá nuestro compañero Fernando Tevele, como para comparar que la ficción a veces es mucho más más buena, digamos, por lo menos más sensata que la realidad de estos tipos. Bueno, ya estamos terminando, Jessica, pero ¿sabés que nosotros hoy tuvimos el audio de Osvaldo Bayer? Estábamos tratando de ver de comunicarnos con él y no pudimos, porque queríamos hablar con él respecto a este festival, a esta movida que está haciendo por el Chau Roca, que diputados, dirigentes de pueblos originarios y Osvaldo han realizado una conferencia de prensa para convocar a este acto el próximo 21 como parte de la campaña iniciada para que sea retirado el monumento a Julio, hablando de calles, ¿no?, y de monumento a Julio Argentino Roca, que está ahí en la diagonal sur. Bueno, allí Bayer mismo anticipó que va a brindar charlas sobre Julio Argentino Roca en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el IUNA, en la Sala Alberdi y el Teatro San Martín, y en el profesorado Joaquín B. González. Y también Alejandro Bodar, que es diputado de la ciudad por el MCT y es autor del proyecto para el retiro, señaló que la campaña ya está ganando bastante fuerza, sobre todo en los jóvenes, dice, porque en realidad tener un monumento a Roca es como tener un monumento al genocida Videla. Y Fabio Basteiro, otro diputado también que presentó un proyecto similar, dice que Roca fue el Videla del siglo XIX. Bueno, Bayer también dice que mientras todos los héroes de Mayo fueron respetuosos de los pueblos originarios, Roca siempre habló de exterminio. Y Félix Díaz, un dirigente cuom formoseño que estuvo también en esa conferencia, dijo que hay que construir una nación para todos. Dice, me gustaría que todos los hermanos originarios se sumen a esta campaña. Así que en el festival vayamos el próximo jueves 21 y nosotros ya nos estamos despidiendo, Jessica. Saludamos a Martín ahí en la M690, Fernando aquí en la retaguardia, y ahora no se vayan de la retaguardia y de AM porque 690, porque viene oral y público, con un informe desde Tucumán con el fiscal Pablo Camuña, el testimonio de Hugo Juan Giroli desde Brasil y otros temitas más que va a estar interesante escuchar. Así que, Jessica, nos despedimos. Nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el martes a las 8 de la noche. Gracias, Fernando. Buenas noches. Chau, chau.